Inglés, indispensable para las empresas. México ocupa la posición 39 de 63 países examinados en el estudio o dominio del idioma inglés, de acuerdo a la cuarta edición del Índice del Nivel de Inglés EF, EFEPI 2014, realizado por Education First. La calificación que el país obtuvo en general fue de 49.83, lo que lo ubica en uno de los niveles más bajos en dominio de inglés. Ante este panorama, y tomando en cuenta que solo el 12% de las empresas se encuentran satisfechas con el manejo de inglés que tienen sus empleados con grado universitario, según datos del Consejo Británico, se hace necesario impulsar la enseñanza de este idioma universal, pues para el 55% de empleadores es importante contratar a una persona que domine ese idioma. En un mundo cada vez más globalizado, y en el caso concreto de México, donde las relaciones comerciales con el extranjero crecen día tras día, el conocimiento del inglés es básico, destacó Anne Gordon, vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de Helen Doron English. Por lo que, para reducir esta brecha, empresas multinacionales como Helen Doron Educational Group proponen la enseñanza del idioma desde una edad temprana, a partir de los 3 meses hasta los 18 años, para que el aprendizaje del mismo sea de una manera natural, es decir, como una segunda lengua materna, y con ello lograr el dominio del mismo a una edad oportuna. Cabe destacar que en México, los adultos tienen un bajo nivel del idioma y su dominio no ha mejorado en los últimos 7 años, por lo que se hace necesario impulsar la enseñanza del inglés, pues las personas que no lo dominan aspiran a salarios hasta 35% menores que sus pares que sí lo hablan, además de que les es más fácil colocarse en posiciones de alta gerencia. Ficha, redacción Mundo Ejecutivo. 2015, inglés, indispensable para las empresas. Enero 2, 2015. De Mundo Ejecutivo. Sitio web http://mundoejecutivo.com.mx.